Bueno, pois seguimos, Tomás, seguimos co libro. E vamos a seguir falando del, porque tuvemos falando a micro pechado de ese, bueno, e aberto de ese Álvaro Cunqueiro, de como cheiraba o tren, esas vías de tren cheiraban, xa daban sabor a morte. Sí. Daban sabor a morte. Sí, de hecho yo hice, a ver, hay una cosa curiosa, que porque yo acabo de ir a, ya digo, a Ourense, pero hay una cosa curiosa, que es que para ir de Barcelona a Vigo, si pasas por Madrid, es mucho más rápido. Uh-huh. Y si haces una línea recta, yo diría, no diría exacto, pero diría que como yendo de Barcelona a Vigo directo hay unas 14 horas, y si pasas por Madrid hay 7. Estas son unas cosas que, claro, nos las tendrían que explicar alguna vez, ¿no? ¿Eh? Pero en ese momento lo que hubo es una... Yo fui de Barcelona a Vigo y hubo un accidente, yo no sé si... esto hace muchos años, ¿eh? El tren iba a 100 o a 150, sí, y descarriló justo delante de la estación de Vigo, ¿no? Y entonces, claro... tú al coger el tren, que yo lo tenía contratado, vas un poco, sí, un poco, dices, bueno, a ver qué, ¿no? Y ya digo, a mí tuve una resonancia de los versos de Celso Emilio Ferreiro, que para mí es un poeta, pues, bueno, un poeta y un cuentista, ¿eh? Los cuentos de Ferreiro son sensacionales. Sí, sí. Tanto los que explicó sobre Celanova, uh-huh, como los que explicó sobre sus experiencias en Venezuela. Son una auténtica maravilla. Entonces, bueno, me lo recordó, ¿no? No sé cómo verás ti a lectura, si tienes algún contacto alá en Galicia, como está a lectura, por exemplo, en Galicia, non sei, de ler en galego ou en castelán, que haxa lectura, non? Porque tú tes compañeros alá que se poden dicir, pois aquí leise moito máis en castelán que se lee en galego. A ver, yo la última vez que he visto es que me he reunido con gente diferente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Vigo, uh-huh, la gente con la que yo me he reunido prácticamente no utilizaba el gallego. Uh-huh. También recuerdo que cuando yo fui en la oficina de la Xunta en Vigo, uh-huh, yo pregunté y un chico que estaba allá me dijo que era una lengua de viejos directamente. Cosa que a mí, claro, viniendo de aquí, o sea, me sorprendió mucho. Gente de Ourense, por ejemplo, me he encontrado que solo habla prácticamente gallego, y entonces ha tenido conversaciones como lo que yo estoy, uh-huh, teniendo yo con terceras personas. Yo les he seguido hablando ellos en gallego. Uh-huh. Una situación parecida que también me molestó, lo siento ser tan así, pero es que yo al amar Galicia soy crítico con cosas que pasan. Claro. Fui a... porque si no dices, mira, está todo bien, todo está bien, oye, genial. Sí, no. Sí, sí, sí. Cuando tú quieres una cosa, tú pasas a ser exigente con aquello, ¿no? Bueno, total, yo fui a la Fraga Deume, que es una maravilla. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Entonces, en la digamos, en la casita de turismo que hay, uh-huh, yo busco... el panfleto, digamos, en gallego, uh-huh, porque yo lo entiendo el gallego, o sea, claro, es que como decía antes, el gallego lo entiende todo el mundo que lo quiera entender, que hable una lengua latina. Exactamente. Y lo pregunto y lo tienen en un cajón, y yo digo, oye, ¿y por qué lo tenéis en un cajón? ¿Por qué lo tenéis en un cajón? Y dice, no, es que hay gente que le molesta. Pero digo, ¿y por qué le molesta? Pues, lo tenéis aquí en, yo qué sé, en castellano, en francés, en inglés, en alemán, coño. Y el idioma del país lo tenéis en un cajón, pero esto, ¿y esto por qué, no? Entonces, hay cosas que viniendo de aquí, de Cataluña, mm-hmm, coño, no se entienden y molestan. Sí, sí, sí. Porque ya digo, yo puedo leer el gallego, pero coño, no me lo escondas. Exactamente. No me lo escondas, porque entonces... Y esta, ya digo, es una situación que yo creo que Bueno, Galicia necesita más autoestima. Sí. Y esta es la conclusión. Sí, sí, de, sí, sí, sí. Al final, esto es lo que yo hago, es un libro de viajes, sí, que se vuelve galleguista. Sí. Pero al final, desde el punto de vista, digamos, galleguista, dices, oye, esta gente necesita más autoestima. Sí. Es así en todos los sentidos. Exactamente, sí, señor. Y bueno, yo lo voy diciendo, ¿no? Mm-hmm. O sea, he escrito un libro, la gente me dice, oye, ¿y tú por qué escribes un libro sobre Galicia? Coño, pues ya lo he dicho antes, porque es un país cojonudo. Pero los primeros que lo tienen que creer son los gallegos. Claro. El tema del gallego es también lo mismo, es decir... Exactamente. Oye, en la Fraga de Ume, oye, el 80% de la gente que debe ir a vivir deben ser gallegos, supongo yo. Claro. Pero es que además están todos los otros idiomas. Sí, entonces, exactamente. Coño, ¿por qué me escondes el de aquí? A mí me pasó un caso en mismo Santiago, ¿no? Yendo con los peregrinos, chiguelí, chigué en cedo, ¿eh? Chigué en cedo, y entonces, pues, claro, chigué en el I, ¿eh? Busco sitio donde haya referencias, pues, de folletos, o que puedes ver o que no puedes ver, y tal. Dijo, y siento así, y dice, va. É que isto está en galego, eu o galego non o entendo. Ben, e dixiño, pero vostede é galega? Sí. Entonces non entende porque non quere. Digo, está usted despreciando a súa lingua. Que lle parece que máis, señora, se ven en francés que tampouco sabe usted onde está Francia? Oh, yeah. Dice, hombre, que por lo menos... que teñamos unha cousa que nos que seamos orgullosos dela, como é, por exemplo, a nosa lingua, e a nosa paisaxe, a nosa comida. A ver, yo te explicaba antes la anécdota que sí. Me pasó a mí con un chico de Gerona que está emparejado con una chica gallega que uh-huh. viven en Tarrasa, uh-huh. y el chico este, que es médico, aprendió galego. Entonces fuimos a Santa Mariña das Aguas. Ah, sí. Y empieza a hacer la explicación en castellano. Él, que había aprendido gallego, dice, oiga, por favor, lo podrán hacer en gallego, que yo he estado estudiando gallego. Entonces, ahora que estoy en Galicia, háganmelo en gallego, por favor. Entonces, uno de las personas que viene allá uh-huh. Dice, a ver... Tú no te lo crees ni en broma que tú eres catalán. Uh-huh. Entonces yo empecé a hablar con él en catalán para que vieran que sí que uh-huh. era catalán. Entonces la guía al final empezó a hacer aquello en gallego. Uh-huh. Pero esto es una cosa que para un catalán es desconcertante. Es decir, sí. El catalán presume de sus cosas. ¿Y o sea, tanto? Presume de su lengua, presume de su país. Y en cambio, la sensación que tú tienes en Galicia es la contraria, ¿no? ¿Eh? Sí, es decir, señor. Nos vamos a esconder, oye, como si no habláramos gallego, oye, lo vamos sí. a meter en el cajón y tal. Y tú dices, coño, pero no. No. Oye, hablar vuestra... Pues que, a ver, yo os juro que nunca he estudiado gallego. Armando me está hablando en gallego y lo estoy entendiendo, por el amor de Dios. Es que es así, o sea, no hay un milagro, es que, no. Es que nos estamos entendiendo. Perfectamente. O sea, entonces, vamos a dejarnos un poco de tonterías y va... Sí, sí, sí. Exactamente. Es que es así. No, es que de este xeito. Vamos parar outro momentiño e vamos a seguir escutando música que por ali o noso amigo Quique Belenchón nos ten preparada. Costados o meu mundo podía mover. Non quixera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter un momento de lucidez contida, a topar unha saída, as neuronas derretidas. buscado prefer de parir un canto. Bueno, pois aquí na mesa, aquí na esta mesa redonda, temos un escritor, pero vámonos a ir a Mariña Luguesa, que é como nos gusta chamarlle a Mariña Luguesa, o norte da provincia de Lugo, que por unha banda linda con Principado de Asturias, e vamos a falar con o noso poeta da Mariña Luguesa. Moi boas tardes, Paco. Moi boa tarde, que tal? Aquí está moi boa. Aí está boa, non? Moi boa. Oye, Paco. Que? Aunque sea nada máis que de voz, voixe presentar un amigo que temos aquí que é escritor, ele é catalán, pero escribe cousas, aventuras de Galicia, que son un libro de viaxes que fizo e fai de cando en vez por Galicia, que se chama Tomás María. Así que, Tomás, podes falar con él porque atoparmos na mesma salsa. Tanto gusto. Yo tengo que hablar, me puedes hablar perfectamente en gallego, yo te voy a contestar en castellano porque desgraciadamente no hablo gallego. É que ainda que non vou pedir a ser un español non te pensaba falar. Tiñas dous traballos. Muy bien, me parece perfecto. A min tamén. El libro este que estoy diciendo, un amigo que antes estaba explicando que es la mujer es gallega, uh-huh, ha hecho la traducción de muchos poetas gallegos, uh-huh, y seguramente si coges todos los poetas que hay en el libro, que ya digo, hay unos cuantos, sí, sí, he visto no Cabanillas... Seguro que no me estoy. No, tú eres mucho más nuevo, ¿eh? Pero de todas maneras, en catalán, digamos que es el libro que tiene más poesía gallega traducida, cosa que no es ningún honor para Cataluña, porque eso tendría que existir desde hace muchos años. Exactamente. O sea, no es que digas, no, es que aquí hay una, no sé cómo se dice en castellano, una mancanza. Sí. De que mezcla. No, una falta, ¿no? Pues sí, exactamente. Una falta. En cambio, un poeta catalán que sí que se interesó mucho por la poesía gallega e incluso escribió en gallego, como García Lorca, sí, fue Carlos Riba. Carlos Riba tiene obra publicada en gallego. Ah, sí. Uh-huh. No, sí. A ver, publicar en gallego, publicase doado, con tal de que, como fixo Lorca. Sí, es eso. Tampoco fixo nada extraordinario. No. O sea, Lorca escribió cuatro cousiñas que lle ayudou o seu queridísimo amigo, uh-huh, y algo más, bueno, que está muy bien. Sí. Yo como agradezco yo que se molestara en facelo. No. Pero a poesía de cada povo tiene que estar escrita en su lengua. Claro. Es anecdótico. Sí. Pero hicieron un esfuerzo para hacerlo. Por supuesto, agradece, sí, perfecto. Hombre, claro que se agradece, porque todo que se echa que nos coñezan máis por aí, aínda que xa digo, ti sábelo moi ben, a poesía, máis a poesía que a prosa. Sí. Se saca do seu, da súa linguaxe, da súa lingua, perde moitísimo, non? Quen imagina a Rosalía escribindo adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatitos pequeñitos, adiós vista de mis ojitos, a ver cuándo. Eu non moi imagino. Mi amigo ha traducido esto al catalán, y la verdad es que traducido al catalán suena rarísimo. O sea, en el libro está traducido al catalán, pero y lo hemos leído, además hemos tocado a la guitarra la versión de Amancio Prada, pero cuando lo hemos traducido en voz alta, ¿sí?, suena rarísimo. Claro. Adeu Rius, adeu Fons, adeu Riarons, sí. Y Dios, pero ¿qué me estás diciendo? Dice, adeus Rius, adeus Fontes, dito en galego é outra cousa. Sí. Por iso é o que dicía el que cada poesía debe ser do povo. Sí, debe ser o povo que na sí, sí. que no teñan. Bueno, pero as traducións son necesarias, porque claro, senón moita xente non chegaría a moitas cousas. Eu debo lle moito ao castelán, porque senón non tería lido pues, a Shakespeare, ni a Dostoyevsky, ni a Nietzsche. Claro. Nos seus, ni nas súas linguas orixinais non podería lelos. Entón, como galego, empeza a ver agora traducións de clásicos, agora empeza a ver, pero bueno, tampouco teñen moita calidade, por dicilo, porque claro, é unha cousa que se está empezando, igual que cando doblan as películas, non? Películas hai que verlas en versión original, sí, dobladas, porque unha vez que se doblan, pues perde moitísimo. Perde moito, En español perden máis que sí, buah. Galego, no dicen mal, digo en galego, perden máis que en español, porque en español xa hai unha escola de doblaxe, bueno, que claro, ten moita experiencia, que ten tal, en galego pues, é un incipiente cosa. Exactamente. Pero bueno, habería que educar sí, xa desde a infancia, pues, na versión original. Sí, sí, desde logo. Bueno, eu sei que sempre nos agasallas pues, con un dos teus poemas. ¿Cuál vai ser hoxe? Pues no sé, yo teño un libriño, abro por donde se abre, andando. Yo creo que é o máis doado, ¿no? Claro, hombre, por donde abra a folla, la peña. Exacto, porque si no... Pero déxeme buscar o libro primero, que ya no lo conozco. Este é un home que, vamos, leva 40 anos neste programa. Muy bien. 40 non sei, pero moitos sí. Muy bien. Andas cos 40, Non sei, habría que contar, pero o máis antigo, non? Sí, sí, o máis antigo, sí. Dos que están por aí son eu. Sí, sí, sí, o máis antigo eres ti. Pois a ver que leo este que escribín da pandemia. Ah. Para que aí o amigo Tomás o escoite tamén. Ah, moi ben. Moitas graciñas. tamén yo dixo outro día Pablo Iglesias a Ana que. Ah, bueno. Esa de pola mañá, esa da radio de. Ah, sí. Sí, ya sé. Botoulle unha gorda, por dixolle graciñas. Sí, nada que como ver, gallega. Nada que ver, Non creo que seña galega, Me parece que sí, me parece que ou tive ser de cerca. Creo. Non creo con esa pinta, eu que di, non creo que se me alegra. Dubido moito, Pero el si era sobre un detalle que lle dixo dun vídeo que fixeron ou algo así. Pero deulle un bon repasiño. Sí. Ana Blanco, me parece que é. Non, Ana... Esa que é a reina da mañá. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Sí, non sei como lle chama. Ana Quintana, Ana Rosa. Eso, Ana Quintana, sí. Ana Rosa, bueno, de todos os colores que lle queiramos poñer. Bueno, o poema titúlase E despois. Mm-hmm. Que comeza cun haiku, como todos os poemas deste libriño de rosas envainadas. Mm-hmm. E o haiku di así: non quere millo o paxaro na gaiola, fame de vida. E despois entramos no poema, que digamos que é pois o momento aquel crítico da pandemia, non? E despois fecháronse e illáronse un día por moitos días, ata o derradeiro día. E leron e escribiron e mesmo crearon arte. E aplaudiron histéricamente, histriónicamente, as horas marcadas dentro azul das balconadas. E cuspiron miseria sobre das afoutas voces das rúas militarizadas. Tamén rezaron preces de santón arrepentido. E vomitaron medo dentro das latrinas das miradas. E trocaron o sentido das palabras da diátese activa a diátese pasiva. Nun nada. E un día saíron coas olladas acurraladas, domadas, castradas. Un día aparentemente máis claro, máis lúcido, máis lucido. E alentaron mucios aromas de rosas envainadas, nadordas aínda alcatreadas cores, rosas do despois da acurralada. E falaron entre eles, entre elas, e entre eles e elas, e mesmo coas súas sombras amortuxadas. E choraron polos pútridos mortos, non todos, e acordaron libertar o mundo dos ambiciosos, dos ignotos, estúpidos, perigosos. Moi ben, Paco. Espera, teño que pasar a folla. Ah, sí, e é verdad que ese poema teño leo. Os cobardes non, os lambecricas tampouco, e xuntáronse os das rúas cos das balconadas, e fixéronse mellores, algúns, puro contagio, e mudaron as formas e as normas, e abrollou un novo mundo por entre as esculpidas rascas, e foilles andando a ánima ao mundo, natureza sabia. Tamén eles e elas foron andando, borrando medos das latrinas das miradas, aqueles que se contaxiaron das voces das rúas cando eran balconada, e deixaron de cuspir miserias polos ollos, e tentaron renacer a matria, mas poucos atoparon a correboira dos soños, onde o mañá xena para alimentala. Tan só aqueles que aprenderon a soñar, despertos, xa antes de alcatrear, foron quen de atopala, poida que poucos dabondo. Moi ben, estupendo, estupendo, Paco, estupendo. Pois aí vos queda. Pois moi ben, Paco. Muchas gracias. É un gran recordo que nos deixas, desde logo, neste bueno, 15 de abril. Pois, xa logo é o día do libro, e despois ven o día das letras. Ahora, tales de... Sí, estamos. Exactamente, sí, señor. De efemérides continuadas. Moi ben. Pois nada. Pois, nada, temos que levar un día ao noso amigo Tomás o Xoíña. Ah, xa sabes que a Xoíña, canto menos traes, mellor que toca máis percebes. Está ben ser amigos, pero poden esperar a que saiamos. Claro. Claro. Que veñan, é unha maravilla. Ahora, que como percebes, xa jode un poquinho máis. Sí, bueno. Pero bueno. Pero bueno, de un dous ou tres deixamos. Exactamente, con dous ou tres xa van apañados, aviados, non? Que lle tomen un gustiño. Exacto. E un garoliño de viño tamén tampouco vai mal. Moi ben. Moi ben, Paco. Pois unha aperta moi forte e en igualmente fin. Igualmente para vos. É que seas feliz, sobre todo. Igualmente para vos. Veña. Adiós. Boa tarde. Francis FM sintonitza el Ràdio Cornellà.